الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تقطع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق، رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق، arratsaldeon eta urte berri on eta ongi etorri Uintifada irratzaioaren atal berri batera, 2011ko lehenengo atal honetara. Bagatoz oporretatik bueltan indar berrituta eta gogor hasiko gara, izan ere gaur gai mamitzu bati helduko diogu. Gaur Jaratula Monturiol izango dugu Uintifadaren mikrofonoetan. Jaratula islamen eta koranen aditua dugu, hermeneuta, zenbait gai jorratu izan ditu, besteak beste espiritualtasuna, emakumeak, erlijioen arteko elkarrizketa, kultura arteko tasuna eta giza eskubideak. Eta zenbait liburu idatzi ditu, zenbait lan egin ditu, besteak beste, Terminos clave del Islam, Dones al Islam, Autodeterminazio, Islam y Derechos Humanos, Journes al Celobert, Antología Espiritual Femenina. Badira aste batzuk Euskal Herrian ibili zela, hemenka zenbait hitzaldi ematen, eta aukera izan genuen gure mikrofonetan izateko. Horratuko dugu, solastuko gara Jaratularekin feminismo islamikoaren inguruan. Baina beste gai batzuk ere jorratuko ditugu, eta nola ez, hasiera emango diogu astero legez irratzaioari azken aste hauetako albisteak errepasatuz. Beraz, adi irratiari, izan ere gaurko irratzaioa mamitzua benetan datorkigu. Eta zira emango diogu, beraz, albisten errepasoari. Arratsaldeon, Sergio Piter. Txaldeon. Bueno, y un par de semanas que nos hemos tomado de vacaciones y en un par de semanas pues las noticias trágicas pues que se nos acumulan, ¿no? En este caso pues en las últimas semanas varias noticias que nos llegan de trágicos asesinatos de palestinos en manos del ejército israelí. Pues sí, vamos a hacer un pequeño repaso a las tropelías que ha hecho el ejército israelí y empezamos pues por la de que muere una mujer palestina por gas tóxico lanzado por el ejército de Israel. Esta noticia la sacamos del 1 de enero, fue una mujer palestina que murió en el hospital de Ramala donde había sido ingresada tras inhalar gas tóxico lanzado por el ejército israelí durante una manifestación de protesta en la localidad de Bilin contra el muro de separación construido por Israel en torno al territorio palestino de Cisjordania. Bueno, pues dicen que, según informó uno de los organizadores de la protesta, el activista israelí Jonathan Pollack, la víctima, Yawaher Abu Rahman, de 36 años, era hermana de Basan Abu Rahman, que murió en abril de 2009, también por la represión del ejército israelí, en una manifestación convocada pues por igual motivo en la misma localidad. Pollack explicó que tras inhalar una fuerte cantidad de gas tóxico lanzado por las tropas israelíes para disolver la manifestación, Yawaher Abu Rahman fue hospitalizada en Ramala en estado inconsciente y esta mañana fallecía de asfixia pese a los esfuerzos realizados durante la noche por los médicos para salvarle la vida. En la manifestación de ayer, del 1 de enero, participaron cientos de personas y fue la última del año organizada en Bilin, donde todos los viernes, desde 2005, activistas palestinos y pacifistas israelíes e internacionales habían venido convocando marchas en protesta por el muro de separación. La manifestación estaba encabezada por una gran pancarta de agradecimiento a los seis países latinoamericanos, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Ecuador, cuyas banderas ondearon durante la marcha, que en 2010 han reconocido o han anunciado que en breve reconocerán un Estado independiente en los territorios palestinos ocupados por Israel en 1967, Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Y continuamos pues con el ejército israelí mata a un palestino pues en un puesto de control de Cisjordania. La víctima ha sido identificada como Khaldun Samudi, de 25 años, y natural del pueblo de Al-Yamun, cerca de Jenin. El ejército israelí defiende, esta vez, que Samudi salió de un taxi y se dirigió corriendo al retén al grito de Alá es grande, sin obedecer a las órdenes de los militares de detenerse. La edición digital del diario israelí Yediot Aharonot cita testigos sin identificar que confirman la versión del ejército y añaden que los propios acompañantes de Samudi en el taxi se alejaron. En declaraciones a EFE, Marwan Tubasi, gobernador de la localidad Cisjordania de Tubas, cercana al Coltrón, tildó de falsa la versión israelí. Pues un testigo citado por la agencia palestina MAN señaló que Samudi corrió hacia el puesto militar porque tenía prisa. Entonces algunos soldados huyeron y uno le ordenó que se detuviera y abrió fuego contra él. Después de esta catástrofe, pues los militares le desnudaron y le dejaron desangrar hasta la muerte, agregó. El lugar fue declarado zona militar cerrada, por lo que las ambulancias de la Media Luna Roja palestina pues no podían acceder a él. El pasado día 2, Mahmoud Mohamed Dargrama, de 21 años, murió tiroteado en el mismo control, al que se acercó llevando en la mano una botella de un refresco que llevaba, que los soldados israelíes tomaron por un arma. Anoche, un soldado israelí murió y otros cuatro resultaron heridos, aparentemente por fuego amigo, durante un enfrentamiento con milicianos palestinos en la frontera de Gaza con Israel, añade. Y bueno, continuamos con que el ejército israelí mata por error a un palestino de 66 años en Hebrón. Bueno, pues militares israelíes dieron muerte el viernes 7 de enero, a un palestino en Cisjordania cuando procedían a la detención de cinco miembros de Hamas, liberados la víspera por la autoridad palestina, según testigos y fuentes médicas. En un comunicado, el ejército anuncia el arresto de un dirigente del brazo armado de Hamas en Hebrón, Wael Mahmoud Said Bitar, y señala más adelante que durante la operación murió un hombre palestino que estaba presente en casa de uno de los terroristas, nos comentan. Fuentes militares no han aclarado si se refiere al mismo edificio o al mismo apartamento, porque la investigación está todavía en su fase inicial. Bueno, pues durante la operación, el ejército irrumpió en la casa de Am Kawasme, en el piso de arriba de un miembro de Hamas, y entró en su habitación. La esposa del fallecido ha explicado que oyó varios disparos y que luego vio a su marido en un charco de sangre. El hombre ya llegó muerto al hospital tras recibir varios disparos de bala en la parte superior del cuerpo. Estaba rezando cuando entraron. No sé cómo abrieron la puerta. Me taparon la boca y me apuntaron con un rifle en la cabeza, ha explicado. Después de que se llevaron el cuerpo de Kawasme, me quedé impactada. No me dejaron hablar. Les pregunté qué estaban haciendo, pero me dijeron que me callara, añadió la mujer. Bueno, pues parece ser que hubo una confusión en la planta donde entraron los militares y uno de los hijos del matrimonio, Rayai, también ha dado su versión de los hechos. Los soldados entraron en nuestra casa cuando mi madre estaba rezando. La pusieron en la habitación de mi hermano minusválido, entraron en el dormitorio de mi padre y le dispararon. Abandonaron el edificio tras arrestar al hombre de Hamas que vive en el primer piso, ha relatado a la agencia MAN. Rayai cree que los militares pensaron que el activista vivía en la segunda planta, así que inmediatamente abrieron fuego al entrar en la habitación de su padre sin verificar su identidad. Bueno, pues la investigación está en curso y el ejército lamenta el resultado del incidente y el responsable del mando central, el comandante general Avi Mitzrak, ha ordenado al comandante de la división de Judea y Samaria, Cisjordania, Nichan Alon, que investigue inmediatamente el incidente y presente sus conclusiones la próxima semana. Señala la nota. El ejército asegura que Said Bitar había planeado varios ataques a suicidas frustrados y que fue arrestado en septiembre de 2008 por las fuerzas de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina. Fotos e imágenes de televisión muestran la cama de Kawasmi ensangrentada y familiares con numerosos casquillos de bala en la mano aparentemente recogidos en la habitación. Ekin, aste honetan, Garan eta La Jornada egunkarietan agertutako iritzi artikulu bat jasoko dugu. Noam Chomsky linguista eta politologo estatubatuarrak idatzi du, eta honako esaten digu. Resolver el estancamiento entre palestinos y israelíes. Mientras sigue dedicado intensivamente a la expansión de los asentamientos ilegales, el gobierno de Israel también está tratando de resolver dos problemas. Una campaña de lo que percibe como deslegitimación, esto es, objeciones a sus crímenes y retirarse de participar en ellos, y una campaña paralela de legitimación de Palestina. La deslegitimación, que está progresando rápidamente, fue llevada un paso más adelante en diciembre por un llamado de Human Rights Watch a Estados Unidos para suspender el financiamiento a Israel en una cantidad equivalente a los costos de lo que invirtió para apoyar los asentamientos y para monitorear las contribuciones a Israel de organizaciones de contribuyentes estadounidenses que violan las leyes internacionales, incluyendo las prohibiciones contra la discriminación, lo que abarcaría una amplia gama de actos. Amnistía Internacional ya había exhortado a la imposición de un embargo de armas contra Israel. El proceso de legitimación también dio un largo paso hacia adelante en diciembre, cuando Argentina, Bolivia y Brasil reconocieron al Estado de Palestina, Gaza y la Ribera Occidental, entre comillas, con lo que el número de naciones que lo apoyan asciende a más de un centenar. El abogado internacional John Whitbeck calcula entre 80 y 90% de la población mundial que vive en estados que reconocen a Palestina, en tanto que 10 y 20% reconoce a la República de Kosovo. Estados Unidos reconoce a Kosovo, pero no a Palestina. En consecuencia, como escribe Whitbeck en Counterproach, los medios de comunicación actúan como si la independencia de Kosovo fuera un hecho, en tanto que la independencia de Palestina es una aspiración que nunca podrá ser realizada sin el consentimiento de israelíes y palestinos, reflejando el funcionamiento normal del poder en la arena internacional. Eta, bueno, beste, bueno, zenbait artikulu interesgarri ikusi ditugu aste honetan, hoien artean Palestina Info web horri txiletarrean agertutako iritzi artikulua, bueno, eta artikulu honetan esaten digute Latinoamerikan Israelen aldeko babesak atzera egiten omen duela, eta honelako esaten digute. Israel pierde terreno en América Latina. Cuando se votó la resolución 181 que dividió Palestina y creó el Estado de Israel en 1947, casi una tercera parte de los votos a favor fueron latinoamericanos. Solo Cuba votó en contra. El reciente reconocimiento del Estado palestino por parte de los gobiernos de Brasil, Argentina, Bolivia y Ecuador y la posibilidad de que lo hagan próximamente Chile, Paraguay, Uruguay y Perú marcan una tendencia negativa para los intereses de Israel en América Latina, que parece irreversible. Durante muchos años, Cuba se había mantenido como el único país de la región en otorgarle el reconocimiento oficial y había desarrollado una colaboración ejemplar con la Organización para la Liberación de Palestina, que se inició en los años 70 con la apertura en La Habana de una oficina que después devino en representación diplomática oficial. Este paso sería seguido años más tarde por Nicaragua y más recientemente por Venezuela. Ahora los latinoamericanos se unen a los más de 100 países, fundamentalmente de Asia y África, que han otorgado tal reconocimiento. Por supuesto, este curso de acción tiene que ver con los cambios que se vienen produciendo en América Latina y el Caribe en los últimos años, donde un grupo de países ha decidido no continuar subordinándose a la política de Estados Unidos y, por extensión, a los intereses del Estado judío. Hasta años recientes, la región fue casi un coto privado de Washington. Israel encontraba allí un importante apoyo que se reflejaba en las votaciones en ONU y otros organismos internacionales. Cuando se votó la resolución 181, que dividió Palestina y creó el Estado de Israel en 1947, casi una tercera parte de los votos a favor fueron latinoamericanos. Solo Cuba votó en contra. Desde entonces Israel gozó de una fuerte influencia en el subcontinente, que contrastaba con la débil presencia árabe. Tanto Estados Unidos como Israel no ocultan su preocupación ante esta evolución política. La diplomacia israelí fue sorprendida en diciembre pasado por la ola de reconocimientos al Estado palestino en Sudamérica y trascendió que cursó urgentes comunicaciones a sus embajadas para que trataran de evitar que esto se ampliara. Oficialmente declararon que tales reconocimientos constituían una interferencia altamente perjudicial al proceso de paz, obviando con total hipocresía que es la intransigencia y el expansionismo sionista, practicado durante décadas, el que constituye un obstáculo a la paz en Oriente Medio. El Departamento de Estado de Washington calificó como prematuras estas decisiones. Bueno, eta lehen iragarri dizu egun bezala, jarraian hitz egingo dugu Yaratula Monturiolekin feminismo islamikoaren inguruan. Eta, bueno, Islama edo ez da erlijio bakarra, ba, nolabait monopolioa daukana, ba, sistema patriarkalarena. Entzuzen ere, ba, beste erlijio monoteistetan ere, ba, horrelako jarrerak agertzen dira. Eta nola ez, baita erlijio juduan ere. Alaxe kontatzen zigun Ana Carvajosak El País egunkarian iragan urtarrilaren 7an argitaratutako artikulu batean, Israel avala que se segregue por sexo en los autobuses. Hombres y mujeres por separado en los autobuses públicos sí, pero siempre que la separación sea voluntaria. Así lo dictaminó ayer el Tribunal Supremo israelí, 4 años después de que una asociación en favor de la libertad religiosa y un grupo de mujeres que sufrieron ataques en los autobuses llevaran las líneas segregadas por sexos a los tribunales. La Corte prohibió cualquier tipo de coerción al aplicar la separación. En Israel hay unas 50 líneas de autobuses de transporte público segregadas, conocidas como Mehadrin. En estos vehículos, hombres y mujeres viajan separados. Los hombres ocupan la parte delantera del autobús y las mujeres la trasera. La idea es evitar el más mínimo contacto, ya sea físico o visual, tal como dictan las reglas del judaísmo ultraortodoxo. Dicen los religiosos que el peligro asoma sobre todo cuando los autobuses se llenan y el roce se vuelve prácticamente inevitable. En torno al 11% de la población israelí practica esta corriente del judaísmo. Los mejadrín recorren los barrios ultraortodoxos y conectan las ciudades y asentamientos de mayoría religiosa. Estos autobuses están abiertos, sin embargo, al uso público, del público general. Un operador de transporte público, como cualquier otra persona, no tiene derecho a ordenar, pedir o decir a ninguna mujer dónde se puede sentar solo por el hecho de ser mujer, indicó el juez Eliakim Rubinstein en su sentencia, según recogían ayer las ediciones digitales de la prensa israelí. Ellas deben sentarse donde quieran, sostuvo, y añadió, cuando releo estas líneas me pregunto cómo es que ha hecho falta escribirlas en Israel en 2010. ¿Es que han vuelto los días de Rosa Parks, la mujer afroamericana que provocó el colapso de la segregación racista en un autobús en Alabama en 1955? Los autobuses deberán además colgar un cartel que diga que cada pasajero puede sentarse donde quiere y que aquellos que ataquen de forma física o verbal a las mujeres y que les obliguen a sentarse en la parte trasera cometen un delito. A pesar de todo, la victoria legal no ha sido total para los detractores de las líneas Mejadrín. Algunos analistas apuntaban ayer que será muy difícil que se cumpla la sentencia de forma voluntaria. Y en cualquier caso, lo que ha quedado claro es que por el momento los autobuses segregados seguirán existiendo y funcionando para dar servicio a la creciente población ultraortodoxa israelí. Pues como vemos, la estupidez del sistema patriarcal no es monopolio de ninguna religión monoteísta. Lo podemos ver, pues lo podemos sufrir en tanto en la religión cristiana como en la judía como en la islámica. Y bueno, pues serán temas de los que abordaremos en la charla que mantenemos a continuación con Yaratulá Monturiol. Antes de hacerlo, hacemos un pequeño paro musical, pues de la mano de una artista palestina, Amal Murkus. Nos cuentan que Amal Murkus sabe de dificultades, es árabe, cristiana y comunista, nacida en los territorios del 48, actual Israel. Quinta de seis hermanas, asume su condición de mujer en un entorno de violencia cotidiana. Murkus es un bien precioso por escaso, no solo porque las voces palestinas han sido silenciadas por las balas y las piedras, también por la cálida serenidad de su canto. Palestina, que canta en árabe y ciudadana del Estado de Israel, lucha con valentía contra la exclusión y la marginación de su cultura en la sociedad israelí. Hija de maestros, Amal Murkus creció oyendo a Om Kalsum, pero también a Joan Baez o Mikis Theodorakis. Se ha dedicado a romper estereotipos, siembra la esperanza de una coexistencia pacífica y una solución justa al conflicto. Va en chungo du jarrayan, Amal Murkus. Bueno, pues seguís escuchando Wintifada y hoy nos vamos a acercar a la realidad del feminismo islámico. Tenemos invitada a Yaratulá Monturiol, que a lo largo de la pasada semana pues ha estado dando una serie de charlas en distintos puntos de Euskal Herria, precisamente sobre el papel de las mujeres en el Islam. Yaratulá Monturiol es islamóloga, estudiosa del Corán y hermeneuta, especializada en espiritualidad, mujeres, diálogo interreligioso, interculturalidad, y es autora de libros como Términos clave del Islam, Dones al Islam, Autodeterminación, Islam y Derechos Humanos, Antología Espiritual Femenina, una gran conocedora, por tanto, del feminismo islámico y con quien tenemos el placer de charlar hoy. Y saludamos ya al otro lado del teléfono. Yaratullah, Arratsaldeon, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues en primer lugar, ¿qué tal la acogida por Euskal Herria? Pues estupendamente. La verdad es que la gente aquí, no es la primera vez que vengo, pero casi que me gustaría quedarme más tiempo para ir profundizando también, porque la verdad es que los encuentros son realmente interesantes. La gente está receptiva, interesa todos estos temas y, bueno, yo estoy dispuesta a ofrecer mi experiencia y mi tiempo de trabajo en estas cuestiones para todo el mundo. Y vamos, pues eso, que he visto mucho interés y mucha receptividad, y eso está muy bien. Comentabas que es un tema pues que suscita mucho interés, pues seguramente a cuenta de los estereotipos pues muchas veces basados en el desconocimiento que hay en las sociedades occidentales pues sobre la mujer en el Islam, ¿no? Y me imagino pues que a lo largo de estas charlas habrás tratado de desmontar todos estos estereotipos. Claro, vamos a ver, es bastante complicado y los temas son complejos. Y es verdad que en poquito de rato, en el tiempo que te da de dar una conferencia, tampoco puedes abarcar todo lo que la gente necesita saber o quiere saber, ¿no? De todas formas, bueno, las respuestas absolutas en estos temas tampoco son muy creíbles, creo, ¿no? Pero sí que es verdad que es importante pues ir compartiendo experiencias y explicar estrategias de trabajo, ¿no?, que desde el feminismo o desde las mujeres o desde la defensa de los derechos humanos en general, pues también corresponde y nos implica a todas los ámbitos de la sociedad, y que las espiritualidades o digamos las religiones o la diversidad cultural que existe también en estos terrenos, pues es importante también que se trabajen estos temas desde dentro, ¿no? Y ahí estamos pues también las mujeres musulmanas trabajando desde estos territorios muy desconocidos, de los que todo el mundo habla, de los que poca gente entiende, pues especializándonos un poquito y buscando estrategias pues eso, para la liberación de los pueblos oprimidos, por un lado, que parece pues a lo mejor que nos queda grande una aspiración tan enorme, ¿no?, y parece como casi imposible, pero por otra parte es verdad que cada vez son más las mujeres que se implican por todas partes en el mundo, y que las mujeres musulmanas estamos ahora también pues tomando la palabra, y es importante que se nos escuche, ¿no? Sobre todo por la diversidad que hay también a nivel interno, porque es verdad que no tenemos una representación ninguna autoridad que pueda explicarnos o hablar por nosotras. Entonces, quizás estamos diciendo que el reto es el califato, ¿no?, que somos califas en la tierra, islámicamente hablando, y que ese argumento nadie nos lo puede usurpar, ¿no? Igual que se han ido usurpando nuestros espacios y nuestras oportunidades de igualdad y de toma de decisiones, y que eso no tiene unos argumentos islámicos en los que fundamentarse, pues nosotros podemos acudir a las fuentes textuales islámicas para refutar cualquier discriminación que se intente hacer con total impunidad en nombre del Islam, ¿no?, o con gente que se cree autorizada para poderlo hacer y que no lo está, ¿no? Todo depende de cómo seamos capaces aquí pues de escuchar esas otras voces, ¿no? Porque a veces parece que hay un interés en escuchar solamente, uniformar, ¿no?, el pensamiento o la interpretación que se da al Islam, y se cree que la ortodoxia es la parte o el pensamiento o el comportamiento más reaccionario, y eso no es así, no tiene por qué ser así, y no tenemos por qué avalar esos comportamientos discriminatorios, ¿no? Me imagino que, como ocurre pues tanto en la religión islámica como en la religión cristiana o la judía, una cosa serán los preceptos que recogen pues los libros sagrados, etcétera, y otra cosa es luego cómo se aplican en la vida cotidiana esa religión, ¿no? Y ahí me imagino que no es exclusividad de la religión islámica, sino de todas las religiones, pues los encargados de aplicar esas normas o leyes suelen ser los hombres, en detrimento de los derechos de la mujer, ¿no? Claro, es que se han vuelto, yo es que claro, ahora ya estoy también diferenciando un poco entre espiritualidad, digámosle así, el fenómeno sagrado, estudiado pues como trascendencia de uno mismo, evolucionar la persona en otros terrenos, ¿no? O desde otras dimensiones, o tener una mirada más poliédrica del mundo, ¿no? Una cosmovisión espiritual, por llamarle de algún modo, que es como más femenina, digamos, que es como más abierta. Y luego yo diría que las religiones en general durante estos últimos siglos, y siglos digo, que es mucho tiempo arrastrando este peso, creo que se han vuelto muy patriarcales y muy poco espirituales, o sea que nada o poco tienen que ver con la esencia original que las fundamenta, ¿no? Que yo creo que en principio ha sido muy humanista, eso sí que yo creo que ha defendido a la esencia de la espiritualidad, defiende unos valores humanistas porque va en contra de la depredación del ser humano contra otro ser humano, el hecho de defender a los más débiles o proteger los derechos de quienes no pueden defenderlos por sí mismos de alguna manera, ¿no? Y el Islam también venía a traer derechos y a proteger pues a personas que más vulnerables, ¿no? Digamos, viudas, huérfanos, gente pobre, por supuesto las mujeres. Entonces, de pasar de un estatus para esa época revolucionario de pleno derecho para las mujeres a la misoginia y al patriarcado opresor en la que nos hemos visto envueltas, quiere decir que de la teoría tenemos que pasar a la práctica y que si nos hemos quedado durmiendo en los laureles mitificando, pues que tenemos que aplicar y contextualizar a nuestra vida cotidiana para que siga siendo liberador para nosotros y que nos haga evolucionar como personas. Habrá gente que no necesitará ninguna religión, pero como no se puede prescindir de este fenómeno tampoco a nivel social, pues entonces recuperar en esa espiritualidad, si no nos sirven las religiones para hacernos más personas, pues entonces mejor no tengamos religión, ¿no? Si no tienen que ser más humanistas, o no nos tienen que ayudar en los valores humanos o en defender los derechos humanos, pues entonces, ¿para qué nos sirven, no, en realidad? Y eso, si no nos hacen trascender como personas o ser mejores personas, yo no creo que valga la pena. Y ahí creo que hay un error al aferrarse a un poder o a una autoridad o a esos temas políticos que a veces se entremezclan y confunden y que no tienen mucho que ver. Y incluso la terminología, o sea, la hermenéutica islámica desde una mirada femenina es completamente diferente a cómo se ha ido interpretando en estos últimos tiempos, ¿no? Como religión el Islam, y la verdad es que sí que debería proteger los derechos de las mujeres como los de cualquier otra persona, y entonces todo lo que vaya en contradicción con ese sentido común, pues yo creo que no es ni siquiera Islam, ¿no? De todas formas, los temas de dogmas y pensar que las religiones tienen que imponer unas doctrinas o unas creencias, incluso basarnos en el tema de la fe, yo lo veo bastante equivocado, y más todavía desde el terreno del Islam. Yo creo que tiene que ser una experiencia práctica que no se base tanto en la creencia, ¿no?, que puede ser muy alienante, sino en lo que a ti te conduzca a evolucionar como persona desde una sensibilidad con lo sagrado o interpretando, como islámicamente se nos ha dicho ya antiguamente en la tradición, que es muy bonito pensar que toda la tierra es mezquita, ¿no? Quiere decir que todo lo tienes que tratar con mucho adab, con mucha cortesía, que todo tiene que ser sagrado para ti, con lo cual todo lo que te rodea, tu vínculo íntimo en relación con todas las cosas y con todo lo creado, tiene que ser de cortesía, de respeto y de buena convivencia, ¿no? Y bueno, eso no significa que no tengamos que ser pues también muy contundentes a la hora de denunciar, sino todo lo contrario, tenemos que ser muy fuertes a la hora de decir lo que sabemos que no es justo y que por sentido común no corresponde justificarlo con argumentos llamados islámicos, ¿no? Yo creo que eso es una falacia, por una parte, y que no toda la culpa es de los demás, que se fundamenten en los estereotipos, sino que también a nivel interno tenemos mucho que trabajar, y ahí las mujeres en este siglo que empieza tenemos ahí un proyecto pendiente en el que nos tenemos que involucrar, y espero que también otros movimientos de mujeres que también siguen con su proyecto feminista pendiente, pues también se hagan cargo y comprendan y reconozcan el esfuerzo que estamos haciendo las mujeres musulmanas desde dentro. Me imagino, Yara Tula, que tanto en estas charlas como en tu vida cotidiana, tú vives en Cataluña, pues te enfrentarás a un gran desconocimiento que muchas veces suele pues tender a homogeneizar todo, ¿no? Y a pensar pues que a intentar mezclar conceptos de pues árabe, musulmán, islamista, claro. Evidentemente no es lo mismo pues la situación que pueden vivir las mujeres musulmanas pues en Europa o en Oriente Medio o en Afganistán o en el norte de África, ahí ¿no? Ahí está, eso es muy importante, sí, ahí hay mucha confusión y muchos malentendidos. Solamente el 18% de la población musulmana del mundo es árabe. La inmensa mayoría de las personas musulmanas del mundo no son arabófonas, aunque sea la cuna y sea la lengua original de la revelación dentro del Islam y tal. Y el Corán, tengamos la suerte de tenerlo todavía en la lengua árabe coránica, que es como muy especial. Pero esa misma interpretación o esas mismas supuestas traducciones que se van adaptando a los diferentes pueblos, nosotros ya originariamente ya estamos muy mezclados. El Islam ha tenido mucha propensión a la diversidad, ¿no? A la interculturalidad, a la mezcla de razas y ha ido llegando a diferentes lugares y se ha ido adaptando. Pero claro, eso es un lastre también que muchas veces desde el desconocimiento, incluso a nivel interno de las propias personas musulmanas, que a veces geográficamente les corresponde ser chiitas o ser solamente por la zona geográfica en la que están y sin embargo ni siquiera se autodenominan con una etiqueta determinada, pues claro, geográficamente te toca un tipo de cultura, ¿no? Y te van influyendo cosas que no son del Islam, sino de esa cultura o de ese folclore. Y a veces cuesta de discernir entre lo que es Islam, lo que no es Islam. Y hasta las mismas personas musulmanas estamos un poco confundidas a veces con esto, ¿no? Yo creo que hay que aplicar a la vida cotidiana de cada uno, contextualizar, ¿no? Eso es muy importante, y que las mujeres se sientan califas, ¿no? Responsables de su propia vida y puedan llevar las riendas de su propia vida. Yo creo que eso es lo importante, y que nadie les tenga que decir lo que tienen que hacer ni se tenga que comportar de forma paternalista para salvarlas de nada, ¿no? Sino que nosotras mismas tenemos nuestras propias herramientas de protección y que tenemos que armarnos con ellas para podernos defender de cualquier injusticia y poder valorarnos a nosotras mismas como personas y en función de lo que estamos capacitadas y de lo que somos responsables de hacer con nuestra vida. Y es que nadie pueda pronunciarse en nuestro lugar y nadie pueda hacer las cosas que tenemos que hacer por nosotras mismas, ¿no? En esa autodeterminación está nuestro califato, ¿eh? Y ahí eso es indiscutible, o sea que es muy importante el tema de las autoridades, ¿no? Que nadie se erija como autoridad. Nosotros no tenemos una iglesia, ni un papa, ni una persona que nos represente, ni un líder al que obedecer, ¿no? Y no nos tenemos que someter a nada más que a Allah, ¿no? Que no tiene forma y que no es hombre, ni nada de eso, ¿no? Que cada cual a nivel espiritual se trabaje como pueda, pero a nivel social todos respetemos los derechos humanos y como personas musulmanas, pues todavía más si cabe, ¿no? O sea, que no sería nunca en la vida una excusa para hacer lo contrario. Comentabas cómo pues este trabajo de transformación social y de lucha por los derechos de las mujeres en la comunidad musulmana pues es un trabajo que también tenéis que hacer las mujeres desde dentro, ¿no? ¿Cuáles son, desde el movimiento feminista islámico, cuáles son pues las propuestas a nivel teórico ideológico que realizáis o las transformaciones que queréis hacer? Sí, te pierdo un poquito, ¿eh? Sí, te comentaba que, decías... Las propuestas, ¿no? Sí. Los proyectos, sí, te digo. Nosotros, por ejemplo, hemos visto que después de muchos años de experiencia y algunas decepciones y muchas dificultades, es muy importante respetar el trabajo que se hace local, ¿no? Y como hay tanta diversidad y estamos esparcidas las mujeres por todo el mundo y vamos coincidiendo en algunas líneas de trabajo, en las que nos hemos encontrado, pues a lo mejor como movimiento el feminismo islámico es bastante reciente, ¿no? Pues hace aproximadamente como unos 25 o 30 años algunas mujeres por todo el mundo hemos ido coincidiendo sin saberlo en unas estrategias pues para estudiar los textos, para reinterpretarlos desde una mirada femenina, viendo las contradicciones y que el patriarcado nos había impuesto una serie de visiones del Islam que no se correspondían a las enseñanzas tal como nosotras las estábamos interpretando, viviendo y como por nuestra lógica y nuestra sensibilidad las sentíamos, ¿no? Entonces, viendo que también teníamos ahí una responsabilidad y que teníamos de alguna forma pues no solamente el derecho sino la posibilidad de acceder a ese conocimiento y a ese estudio de esos textos, pues nos ha parecido importante también a algunas de nosotras basarnos en esas fuentes textuales, ¿no?, para podernos argumentar y para poder defender islámicamente hablando incluso nuestros propios argumentos y nuestra propia interpretación de esto, ¿no? Entonces ahí ha surgido un proyecto en el 2004, bueno, en Cataluña hemos sido pioneras también de algunos movimientos, pero hay que decir que hay mujeres por todo el mundo que incluso con más dificultades de libertad de expresión y dificultades a todos los niveles están haciendo cosas heroicas y que están siendo poco reconocidas o incluso desconocidas, ¿no? Entonces, más que hacer grandes congresos quizá con las élites, que a lo mejor tampoco llegan a las masas y a las mujeres más tradicionales, pues teníamos que buscar formas de comunicación con mujeres puente también. Y al final hemos terminado haciendo este desarrollo de feminismo islámico que empezó en Cataluña, pues se ha convertido en un proyecto que se llama Yerfi, que empezó en el 2004 y estuvimos hasta el 2008 a nivel interno trabajando, y sí que es como un poco teórico en combinación y haciendo redes de creando redes de colaboración, digamos, con otras mujeres que están más en la acción social, pero para poder argumentar, digamos, islámicamente y desde los textos y de una forma quizá más intelectual también, etcétera, y buscando esas mujeres puente que nos van relacionando y que vamos a las que vamos haciendo llegar para otras mujeres que a lo mejor no acceden a las élites o que no acceden tanto a ese discurso occidental que aquí se entiende muy bien pero que no llega a todas esas poblaciones de diferentes lugares del mundo. Y la verdad es que hemos creado una estructura bastante original, pues porque gracias a esa diversidad y por la dificultad que teníamos todas, en realidad coincidíamos en que a nivel local es bastante difícil de desarrollar el feminismo islámico y a nivel internacional, en cambio, se crean muchas complicidades y vemos que hay muchos esfuerzos y muchas afinidades y muchas cosas que compartir desde diferentes puntos del mundo. Pues lo curioso es que pues la sede la tenemos en Cataluña, por ejemplo, pero tenemos a la gente en Canadá, en Marruecos, en Francia, en Bélgica, en África Occidental, y así vamos teniendo a diferentes personas en diferentes lugares del mundo. Respetamos su forma de trabajar a nivel local, que es porque cada una es conocedora de su propio contexto social, ¿verdad? Y luego buscamos estrategias y herramientas comunes para poder emplear a fondo desde todos los ámbitos, intentando pues eso, aprovecharnos de esa globalización que nos da facilidades para comunicarnos entre nosotras por todas partes y por todo el mundo. Hablabas de la necesidad de actuar de manera local. ¿Cuál es vuestra relación con el movimiento feminista laico, con los movimientos feministas occidentales? Quizás no es... Vuélveme a repetir, es que se me corta un poco tu voz. Sí, te pregunto por vuestra relación pues con los movimientos feministas laicos o movimientos feministas occidentales. Quizás no es tu caso porque vives en Cataluña, pero al menos pues mi experiencia al viajar por Oriente Medio pues es que muchas veces desde el feminismo occidental se trata de una manera quizás un poco maternalista o marcando las directrices de lo que se debe o no debe de hacer, que muchas veces las mujeres de allí pues lo ven como una injerencia, ¿no? ¿Cómo ves tú esa situación? Sí, este trabajo, sí, eso es verdad. Esto es realmente complicado de hacer entender por ambas partes. el hecho de la susceptibilidad que puede haber desde muchos ámbitos y desde muchas comunidades de mujeres musulmanas en diferentes puntos del mundo. Y es verdad que muchas veces están a la defensiva y a veces con razón, porque sí que existe ese yo no le llamaría ni siquiera maternalismo, sino paternalismo, ¿no? Porque el hecho de creer que... Es verdad que cada vez va a menos, pero hace 30 años esto era muy difícil empatizar, con los movimientos de mujeres musulmanas y el feminismo occidental clásico. Claro, tenemos que tener en cuenta pues de que ya en el siglo XIX las mujeres británicas que exportaban su discurso feminista tenían un perfil muy concreto, pero además era una época colonial, y entonces su discurso venía con esa mentalidad colonialista y de supremacía blanca incluido, ¿no? Entonces, claro, muchos movimientos de mujeres no se consideraban feministas porque no se añadían a ese movimiento, porque no se identificaban y sospechaban que no tenían ni las mismas necesidades ni los mismos intereses, ¿no? Y además eran anticolonialistas en muchos lugares donde había mayorías musulmanas y mujeres. No podían fraternizar fácilmente, eso por una parte. Luego el tema religioso, o suponer también desde la laicidad que es incompatible el hecho de estar en temas espirituales. Yo creo que en este momento las políticas internas de los diversos feminismos que hay en el mundo, laicos o no, tenemos que asumir nuestras diversidades y hacernos cómplices y respetar las diferentes herramientas de trabajo que cada una tenga que utilizar, porque hay que trabajar también desde dentro, y si en los ámbitos religiosos hay patriarcado y hay machismo, pues también se tendrá que trabajar este tema desde dentro, ¿no? Y entonces no excluir a las personas que son practicantes de alguna tradición espiritual. Sabemos que también incluso en el diálogo interreligioso entre las mujeres de diferentes espiritualidades, se están quejando de que hay machismo, hay patriarcado y que poco o nada tiene que ver esto con la espiritualidad, y se tienen que defender también pues desde los textos y desde las enseñanzas de cada tradición, que como he dicho antes, creo que tiene que ser más y más humanista, como en esencia y originalmente creo que aspiraban a ser las religiones, o por lo menos las personas que han sido las inspiradoras, ¿no?, de esas fundaciones de religiones. Las religiones no tienen que ser lugares de poder en los que se busca una clientela, y ni tiene que ser un mercado, ¿no?, donde se ofrezca felicidad y respuestas definitivas a bajo precio, sino que pueden ser vías espirituales para la gente, donde precisamente la ética, los derechos humanos, el humanismo se practiquen, y eso no creo que tenga que ser incompatible con la laicidad, siempre y cuando haya algún respeto mutuo en las diferencias, se escuchen de una forma honesta y no queramos hacernos trampa, ni proselitismos, ni intentarnos convencer, ni convertir al otro a nada, o que se parezca más a mí, o pretender que haya un discurso único hegemónico que nos iguale a todas las personas, pues yo creo que por ahí no vamos bien. Tenemos que aceptar y asumir esa diferencia y no sentirnos tratadas como diferentes por el hecho de esas diferencias, porque al fin y al cabo sería como si fuéramos las puntas de un mismo peine, ¿no? En realidad, como humanidad somos iguales, pero bueno, esas diferencias pues nos tienen que enriquecer, o son quizá diferentes formas de expresarse, pero que no nos tienen que limitar a la hora de comportarnos como personas, ¿no? O algo así. No, creo que la laicidad puede ser una ventaja si eso significa que tiene que haber libertad para que cada cual se pueda expresar y no prevalezca hegemónicamente una religión sobre las demás. Y que en ese terreno neutral tiene que haber espacio para todas y todos, me parece. Y ahora Tula, me imagino que a lo largo de estas charlas muchas veces también pues saldrán a la luz los estereotipos de los que hablábamos al principio, y muchas veces pues se derivará el debate a los temas Ay, se me corta mucho. Sí. Te he oído lo de los estereotipos, sí. Creo que has dicho. Me imagino que bueno, a lo largo de estas charlas, pues que muchas veces, basándose también en estos estereotipos de los que hablamos al principio, muchas muchas veces el tema, el debate derivará pues a preguntas sobre el velo y bueno, pues precisamente antes en el Estado francés y últimamente también en Cataluña, pues estamos viendo cómo quizás se está utilizando como excusa una prenda de vestir que bueno, pues podría haber muchas interpretaciones sobre el significado que tiene, pero se utiliza como excusa para emprender una campaña quizás islamofóbica, ¿no? Islamófoba. ¿Cómo ves todo este tema pues precisamente en Cataluña, donde lo estás viviendo muy de cerca? Yo estoy de acuerdo en que se utiliza este tema y que hay una instrumentalización también de la imagen de las mujeres musulmanas, y no se puede argumentar con cuestiones de velo o no velo, de si tienen que llevar o no, o prejuzgar cómo tienen que vestidas las mujeres o imponerles contra su voluntad que quieran o no vestirse de una determinada manera, ni pensar con tanta frivolidad que por el hecho de que se vistan a nuestro gusto o que dejen de llevar o el velo las vamos a emancipar o las vamos a salvar de algo. Cuando una mujer se siente oprimida por la razón que sea y quiere explicarlo, tenemos que escuchar su voz y su interpretación. El por qué lo lleva o no, hay millones y millones de mujeres en el mundo que lo llevan o no lo llevan por múltiples y grandes y diferentes razones que no tienen nada que ver a veces unas cuestiones con las otras, pero sí que esto es una distracción de otros temas fundamentales y una forma de entretenimiento demagógico que sirve pues para bombardear países, para argumentar y para seguir sometiendo a la mujer y que siga siendo una arma arrojadiza de los unos contra los otros, y seguimos siendo utilizadas en ese tema. Yo creo que es como una venda en los ojos que nos estamos poniendo en el tema del velo. Y además el tema al más puro estilo sarkoziano, que la extrema derecha ha estado utilizando con discursos completamente islamófobos, intolerantes, y que al final acaban de perjudicándonos a toda la sociedad en general y no solamente a las mujeres musulmanas, estas situaciones tan degradantes y tan humillantes en las que nos vemos realmente como utilizadas por motivos políticos, al final resulta que está calando, estas teorías del choque de las civilizaciones están calando en la sociedad, y al final pues eso, el estereotipo acaba fundamentándose en esas teorías simplonas y completamente falsas, y es un problema, eso es un problema, pero yo creo que no nos tenemos que dejar distraer con estas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Y que hay temas fundamentales que son muchísimo más importantes, y en Cataluña lo que ha ocurrido pues ha sido simplemente porque habían unas elecciones ahí y ha sido populismo lo que se ha hecho, y es intolerable que los medios den espacio a todo este sensacionalismo alrededor de las mujeres musulmanas para que alguien consiga más o menos votos. Me parece bastante vergonzoso, quizá en el momento en que muchos de los inmigrantes que viven aquí puedan votar, pues cambie un poquito el tema, ¿no? Pero de todas formas en Europa está creciendo la islamofobia en estos terrenos, y yo creo que es también pues por esa falta de conocimiento y por ese discurso imperialista, yo me atrevería a decir, ¿no? Y que se quiere imponer como hegemónico y que no respeta la diversidad cultural, y no solamente esto, sino la cantidad de gente que lleva muchísimos años trabajando para que esa interculturalidad y esa convivencia sea posible, ¿no? Me parece una falta de respeto también muy importante, porque están echando por tierra un montón de años de trabajo y realmente va a ser imposible convivir si seguimos con esta crispación y esta alarma general continua y esos miedos y esas fobias hacia la otra persona, que no sabemos en realidad si es tan diferente, pero que en principio no tenemos por qué tener tanto miedo de una persona simplemente porque sea diferente o porque creamos que vamos, hay unos enemigos potenciales que nos estamos inventando, que son como fantasmas a nuestro alrededor, que crean una paranoia que no nos conviene nada en estos tiempos. Uh-huh. Sino todo lo contrario, yo creo que tenemos que ir en los pasos al revés de todo esto, ¿eh? Uh-huh. Porque el discurso de Sarkozy no funciona en Francia, estas islamofobias y estas cosas siempre acaban perjudicando a las mujeres, y cualquier derecho o cualquier libertad civil que pretendamos quitarle a algún colectivo en concreto, nos la estamos quitando a nosotros mismos. O sea que cuanta más dignidad y más derechos queramos para nosotros, más tenemos que intentar también defenderlos para los demás, porque si no, al final acabaremos todos siendo diferentes colectivos a los que se les van quitando derechos en vez de irlos ganando paso a paso y no permitir que nadie nos los quite, ¿no? Como personas tenemos que defender los derechos humanos de todo el mundo, ¿no? De todas las personas. Y ahí tenemos que estar todas de la mano. Las mujeres musulmanas con todo el mundo también. Ahí estamos con los demás, no tenemos que ser tampoco un grupo aparte en ese sentido, llevemos o no llevemos el velo. Pues Yaratulá, que creo que el primer paso para esta convivencia es el conocimiento mutuo, y creo que pues con esta charla pues habremos aportado a que pues a romper ciertos estereotipos, y ha sido realmente muy instructiva, ha sido un placer compartir estos minutos contigo. Pues muchas gracias, yo también estoy muy muy animada, y esto me da muchas cosas para seguir adelante, el ver esa complicidad y esas ganas de avanzar en este sentido, ¿no? En ese sentido de compartir con la mínima crispación y hacia adelante a por unos derechos que nos merecemos todas y todos. Gracias. Pues muchas gracias, Yaratulá, y mucha suerte. Esperamos poder contar gracias, en otra ocasión contigo igualmente. En los micrófonos de Wintifada. Muchas gracias. Agur. Eta ausnarketa interesgarri hauen ostean helduko diogu gaurko irratzaioaren azken txanpari, Boikot atalean. Bai, eta aste honetako Boikot atalean Ezker Batuak Espainiako Kongresuan egindako saleketa baten inguruan hitz egingo dugu. Izan ere, aurreko astean Izquierda Unida taldeak basalatu zuen Espainiako Komertzio Ganbara eta Israelgo estatuaren arteko loturak eta harreman bereziak. Izquierda Unida ha denunciado lo que a su juicio supone un tratamiento normalizado y la aceptación por parte de la Cámara de Comercio de España, Israel, la ocupación de los territorios palestinos y los altos del Golán reclamados por Siria. Nos comentan que este grupo hace alusión a un artículo publicado en el boletín del 7 de noviembre de 2010 de la Cámara de Comercio Hispano-Israelí titulado Israel fomenta la energía eólica para satisfacer la demanda, en el que se enumeran los proyectos de construcción de parques eólicos que el país hebreo está desarrollando en los territorios ocupados de Cisjordania, como el asentamiento judío Har Gilo y en los altos del Golán. Consentir simplemente, como aquí se pone de manifiesto, un tratamiento normalizado, la aceptación y el apoyo de la ocupación de territorios por parte de una entidad que recibe respaldo institucional español, significa poner medios y ese mismo respaldo al servicio de la política sionista israelí y en contra del derecho internacional, ha denunciado el portavoz del Grupo Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, según un comunicado. Bueno, pues hor dago salaketa, Espainiako diru publikoarekin finantzatzen den entitate batek nola justifikatzen eta babesten duen okupazioa. Eta bukatu beharrean gaude, hori bai, gaurkoan agurtu aurretik gure erredakziora helarazi dizkiguten bi deialdi komentatuko dizuegu. Batetik, aste honetan, hilaren amairuan, ostegunean, Irunen, Mosku plazan, eta Antzeta irratia kantolatuta Manuel Tapial, ekintzaile palestinaren aldeko ekintzailearen hitzaldia egingo dute. Esan bezala, Irungo Mosku plazan, zazpietatik amarretara, Euskadi Rumbo Agaza kantolatuta, eta Antzeta irrati librearekin elkarlanean, Manuel Tapial ekintzailearen hitzaldia, hori ostegunean, ostiralean berriz, Donostian izango da, zazpietan, San Jeronimo kalean, hor ere izango duzu aukera Manuel Tapialen hitzaldiaren berbak entzuteko. Besterik gabe, gurekin zita bat daukazue, gaur sortzi, Alabedi eta Tastaz irrati libreen uinetan. Datorren aster arte beraz, aio!